Aroma inconfundible, llegar a ti casi imposible. Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor. Tu pelo, tus besos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor. Y entonces, ¿cómo le hago para sacarte de mí? Si tú eres la culpable, que no pueda resistir. Tu cuerpo me descontrola, visita a besarte toda. En otro planeta, me siento cuando te toco. La textura de tu pelo, la magia de tus labios, me ponen a alucinar. Sabes que yo te veo. Y entonces, ¿cómo le hago para sacarte de mí? Si tú eres la culpable y no puedes resistir. Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor. Tu pelo, tus besos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor. Farruko Edition. We the best. Porque nosotros seguimos viajando el mundo, haciendo dinero.